él es grande, porque él es grande. Dile que él es fuerte, porque así lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Dile que él es grande, porque él es grande. Dile que él es fuerte, porque así lo es. Dile que él es grande, porque él es grande. Dile que él es fuerte, porque así lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová.